¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja? A la casa de mi abuela. Audiobooks in Spanish. Practice your Spanish while listening to the classics. Caperucita Roja, por los hermanos Grimm. Érase una vez, había una pequeña niña linda que era amada por todos los que la miraban, pero más que nadie por su abuela. No había nada que no le hubiera dado a su nieta. Ella le dio una pequeña capucha de terciopelo rojo, que le quedaba tan bien que nunca se la quitaba, por lo que todos le decían Caperucita Roja. Un día, su madre le dijo: «Ven, Caperucita Roja, aquí hay un pedazo de pastel y una botella de vino. Llévaselos a tu abuela que está enferma y débil. Le van a caer bien. Sal antes de que caliente el sol. En tu camino, anda con cuidado, sin hacer escándalo, y no te salgas del camino, porque te puedes caer y romper la botella, y entonces tu abuela no recibirá nada. Cuando entres en su habitación, no te olvides de decir buenos días, y no empieces a curiosear en cada rincón antes de saludar». «Voy a tener mucho cuidado», le prometió Caperucita Roja a su madre. La abuela vivía en el bosque a media legua de distancia del pueblo. Apenas entró Caperucita Roja en el bosque, un lobo se le acercó. Caperucita Roja no sabía lo malvado que era el animal y no le tuvo nada de miedo. «Buen día, Caperucita Roja», le dijo. «Muchas gracias, lobo». «¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja?» «A la casa de mi abuela». «¿Qué llevas en el delantal?» «Pastel y vino. Ayer fue día de hornear, así que la pobrecita abuela enferma tendrá algo bueno que comer para hacerla más fuerte». «¿Dónde vive tu abuela, Caperucita Roja?» «Por lo menos un cuarto de legua más adelante del bosque. Su casa está debajo de los tres grandes robles. Los nogales están justo después. Seguro conoces el lugar», respondió Caperucita Roja. El lobo pensó: «¡Qué criatura tan tierna! ¡Qué buen bocado! Será mejor comerla que a la abuela. Debo actuar con astucia para atrapar a las dos». Así, el lobo caminó un rato al lado de Caperucita Roja y luego le dijo: «Mira qué bonitas son las flores por aquí, Caperucita Roja. ¿Por qué no recoges algunas? También creo que no escuchas lo dulce que están cantando los pájaros. Caminas con mucho cuidado, como si fueras a la escuela, mientras que todo lo demás que hay en el bosque es alegre». Caperucita levantó la mirada, y al ver los rayos de sol bailando entre los árboles y flores bonitas creciendo por todas partes, pensó: «¿Y si le llevo a la abuela un ramo de flores frescas? Eso también le gustaría. Es tan temprano en el día que todavía llegaría a buena hora». Y fue así que se salió del camino hacia el bosque para buscar flores. Siempre que había escogido una flor, creía ver una aún más linda a lo lejos, y corría tras ella, y así se adentró más y más profundo en el bosque. Mientras tanto, el lobo corrió directamente a la casa de la abuela y llamó a la puerta. «¿Quién está ahí?» «Caperucita Roja», respondió el lobo. «Te traigo un pastel y vino. Abre la puerta». «Levanta el pestillo», contestó la abuela. «Estoy demasiado débil y no puedo levantarme». El lobo levantó el pestillo y la puerta se abrió. Sin decir una palabra, se dirigió directamente a la cama de la abuela y la devoró. Luego, se puso la ropa de la abuela, se vistió con la gorra, se acostó en la cama y cerró las cortinas. Caperucita Roja había corrido por todos lados buscando flores, y cuando tenía tantas que no podía cargar más, se acordó de su abuela y se dirigió hacia su casa. Se sorprendió al encontrar la puerta de la cabaña abierta, y cuando entró en la habitación, tuvo una sensación tan extraña que se dijo a sí misma: «¡Ay, ay, ay! ¡Qué inquieta me siento hoy! Por lo general, me gusta mucho estar con mi abuela». Ella saludó: «¡Buenos días!», pero no hubo respuesta. Entonces fue a la cama y retiró las cortinas. Ahí estaba su abuela, con su gorro de dormir cubriéndole la cara, y se veía muy extraña. —¡Ay, abuela! —dijo—, ¿qué orejas tan grandes tienes? —Para oírte mejor, mi niña —le contestaron. —Pero, abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? —dijo ella. —Para verte mejor, querida mía. —Pero, abuela, ¿qué manos tan grandes tienes? —Para abrazarte mejor. —Oh, pero, abuela, ¿qué boca tan grande y terrible tienes? —Para comerte mejor. Y apenas el lobo dijo esto, con un salto dejó la cama y se tragó a Caperucita Roja. Cuando el lobo había saciado su apetito, se acostó de nuevo en la cama, se durmió y empezó a roncar muy fuerte. Un cazador pasaba por la casa y pensó: «¡Qué fuerte ronca la viejita! Veré si necesita algo». Así que entró en la habitación, y cuando llegó a la cama, vio que el lobo estaba en ella. «¿Qué estás haciendo aquí, viejo pecador?» le dijo. «Hace tiempo que te busco». Entonces, justo cuando le iba a disparar, pensó que el lobo podría haber devorado a la abuela y que todavía podría ser salvada. Así que no disparó, sino que tomó unas tijeras y comenzó a abrir el estómago del lobo dormido. Cuando había hecho dos cortes, vio la reluciente caperuza roja de la pequeña niña. Y cuando hizo dos cortes más, la niña salió gritando: «¡Ay! ¡Cuánto miedo me dio! ¡Qué oscuro estaba dentro del lobo!». Después de eso, también salió con vida la anciana abuela, pero apenas podía respirar. Caperucita Roja, sin embargo, trajo rápidamente grandes piedras con las que llenaron el estómago del lobo. Cuando el lobo se despertó, quiso huir, pero las piedras eran tan pesadas que colapsó de golpe y murió. Los tres estaban encantados. El cazador le quitó la piel al lobo y se fue a casa con ella. La abuela comió el pastel y bebió el vino que Caperucita había traído, y se revitalizó. Pero Caperucita Roja se dijo a sí misma: «Mientras viva, nunca me saldré del camino cuando esté sola para correr en el bosque cuando mi madre me lo haya prohibido». La historia también cuenta que una vez, cuando Caperucita volvía a llevar pasteles a la vieja abuela, otro lobo le habló y trató de convencerla que saliera del camino. Caperucita Roja, sin embargo, estaba alerta y siguió por su camino sin desviarse. Le contó a su abuela que se había encontrado al lobo y que le había dicho buenos días, pero con una mirada tan perversa que, si no hubieran estado en un lugar público, estaba segura de que se la habría comido. «Muy bien», dijo la abuela, «cerremos la puerta para que no entre». Al poco tiempo, el lobo llamó a la puerta. «Abuela, abre la puerta. Soy Caperucita Roja y te traigo unos pasteles». No hablaron ni abrieron la puerta. Así que el lobo de barbas grises rodeó la casa dos o tres veces y al final saltó al techo. Planeaba esperar a que Caperucita Roja se fuera a casa por la tarde y entonces seguirla para devorarla en la oscuridad. Pero la abuela sabía lo que estaba tramando el lobo. Al frente de la casa había un gran bebedero de piedra, y le dijo a la niña: «Toma la cubeta, Caperucita Roja. Ayer preparé unas salchichas. Lleva el agua en la que la serví al bebedero». Caperucita Roja llevó el agua al gran bebedero hasta que lo llenó. El olor de las salchichas le llegó al lobo, quien olfateó y miró hacia abajo buscando de dónde venía. Finalmente, estiró su cuello al punto que perdió el equilibrio, se cayó del techo directamente al gran bebedero y se ahogó. Y Caperucita Roja regresó alegre a su casa y nadie intentó hacerle daño nunca más. Fin.